ni desde ahí se dice lo que Dios quiere. Se acabó la separación de lo sagrado y profano, porque Dios ya está en la vida, en lo cotidiano de la vida, en la honradez de la vida. Lo sagrado nos ayuda en la medida y solo en la medida en que nos lleva a Dios y nos hace buenas personas, aunque nos cueste entenderlo, como le ocurrió al sacerdote Zacarías. Amigas, amigos, así como todo anuncio que viene de parte de Dios lo hace a través de intermediarios, que nuestra fe lo sepa descubrir en la persona de Jesús, en todo ser humano y en la creación. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.